noche, pa' que la merece y vola volando, vola volando, voy. Volando vengo, vengo, vola volando, voy. Volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Estamos otro lunes más aquí en la sintonía de Radio Crash, empezando un programilla matinal de los lunes por la tarde. Aquí Raúl a los micros, a los mandos, y Edu ahí en la cabina. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a intentar poneros algo de musiquilla y contaros cosines que pasen por ahí, cosines que van a seguir pasando, que por cierto esta semana empieza la semana grande. Con lo cual, bueno, iremos contándonos un poco lo que se avecina estos días de conciertos y más cosines. Y bueno, un poco las fiestas de Prau que hay por ahí y las próximas actuaciones que hay en Gijón y unas cuantas cosas más. Sí, ahora en verano hay de todo, ¿no? Como botica, ¿no? Ahora en verano hay folisia todos los días. De todas las maneras, vamos a abrir el teléfono del programa. Que ya sabéis que llegué el 14-23-45, para el que quiera comentarnos alguna cosa o el que quiera decir, oye, que hay un concierto en tal sitio que no lo decís, o que pasa algo por ahí, pues nada, ya sabéis, 14-23-45, y si queréis pedir una cancionina o decirnos cualquier cosa, pues si la tenemos la pondremos, si no, pues ya la inventamos. De momento vamos a arrancar con unos que no tienen falta de presentación, ahí os va. Get up. Bueno, después del azúcar marrón de los Rolling, que por cierto, siempre me pregunté si les de azúcar moreno cogerían el nombre de esta canción. Bueno, porque, nunca se sabe, ¿no? Porque en realidad ya cómo se llama, ¿no? Brown Sugar. Bueno. Bueno, vamos a hablar yo a esta gente de lo que pasó un poquitín el fin de semana, con dos citas emblemáticas de Asturias, ¿no? En los veranos, que una fue la inauguración de la Feria de Muestras el sábado, que estará hasta el 18 de agosto. Todos sabemos dónde está ubicada, que está enfrente del Molinón, pasando el Piles, y el horario es desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hoy precisamente es el día de las personas mayores, que estarán por ahí disfrutando. Ya te digo, joder. Como niños, ¿no? Hoy no se puede ni andar ahí. Y nada, decirles que los precios de la entrada son para los adultos 3,90 euros y para los menores de 12 años 1,20. Y después hablaros de la otra gran cita de este fin de semana, que fueron el 77 Descenso Internacional del Sella, que yo lo vi un poquitín por la tele y estuvo aquello como siempre, sí, hasta la bandera. Abarrotado, sí. Y bueno, como se suele decir, ganaron los mismos desde hace 4 años. Ganó en K1 Manuel Busto y en K2 ganó Walter Bouzán de Llobio, precisamente de ahí del concejo, y Álvaro Fernández, que es un pontevedrés, que lleva viviendo en Asturias bastante tiempo. Sí, estos hacen pareja de K2 hace muchos años. Ya lleven... Ahora son internacionales, unos sí, fenómenos. Sí, sí. Y Busto, bueno, Busto ganó varias medallas olímpiques y lleva ganando títulos y muchísimos años. El Estillé de Villaviciosa, Manuel Busto. No, tienen mérito, tiene, pues sobre todo Busto, que ya decía mayoría, el comentario, sí, tiene, bueno, y mayor, oye, ¿qué me estás llamando mayor a mí? Tiene mi edad, son 40, ¿eh? Hombre, para ser deportista de élite con 40 tacos tiene mérito. No, pero te digo una cosa, está como un oso el tío, ¿eh? Uf, es impresionante cómo palia el chaval, ¿eh? Bueno, después de esto del Sella, que, bueno, ya sabemos que los que fuimos alguna vez al Sella, yo fui lo menos 4 o 5 años y no vi una piragua en el río en mi vida. Pero bueno, yo alguna vi. Encima los furgonetes y eso sí, pero en el río no vi ni una en mi vida. Bueno, a lo que vamos a seguir con un poco rock and roll. Vamos a poner una canción de un tipo, Jerry Reed, que no pusimos nunca aquí, que suena así, ahí os va. Yeah, here comes Amos. Now Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for a living. He just knocked him in the head with a stump. The Louisiana law gon' get you, Amos. It ain't legal hunting alligator down in the swamp, boy. Now everybody blamed his old man for making him mean as a snake. When Amos Moses was a boy, his daddy would use him for alligator bait. Tie a rope around his waist and throw him in the swamp. Could eat up his bed and groceries. Named him after a man of the cloth. Called him Amos Moses. Yeah. Now all the folks around South Louisiana said Amos was a hell of a man. He could trap the biggest, the meanest alligator and just use one hand. That's all he got left called alligator bitty. Left thumb gone clean up to the elbow. Well, the sheriff got wind that Amos was in the swamp trapping alligator skin. So he snuck in the swamp, gonna get the boy, but he never come out again. Well, I wonder where the Louisiana sheriff went to. Well, you can so get lost in the Louisiana bayou. About 45 minutes southeast of Thibodaux, Louisiana. Lived a cat called Doc Millsap and his pretty wife Hannah. Well, they raised up a son that could eat up his weight in groceries. Named him after a man of the cloth. Called him Amos Moses. Sit down on him, Amos. Make it count, son. About 45 minutes southeast of Thibodaux. Bueno, Jerry Reed. Bueno, vamos a seguir contándoos un poquitín de este fin de semana. Ayer domingo fue el día de Asturias, y el lugar previsto fue el Cerro de Santa Catalina, donde se formó el Xareu. Comenzó con la típica procesión que va a subir al cerro, que fue encabezada por grupos folclóricos de la ciudad. Y al llegar arriba, un grupo de bandes de gaites tocaron el himno de Asturias, que estuvo bastante emocionante, según nos contaron nuestros espías por ahí que fueron a verlo. Después hubo una danza prima presentada por Ramón Villa, del grupo Siringuelu, que duró más de 8 minutos. Alguno ya hay costó terminarla, por eso de ser domingo, ¿no? Y estar ahí un poquitín resacoso del día anterior, ¿no? Y después la sesión vermú estuvo amenizada por Víctor de Cima de Villa, como no, con la típica canción de Gijón del Alma, ¿no? Todavía está andando Víctor por ahí. Todavía incombustible, amigo. Y después se sorteó hubo la puja del ramo, que este año tuvo fines solidarios para la cocina económica. Se recaudaron 300 euros. Vale, muy guapo. Y después de nada, de fartucase y de tal, pues hubo los típicos juegos de carrera de lecheras, corte de troncos, y después terminó con amenizado todo con la orquesta céltica por la tarde asturiana. La verdad que estuvo bastante interesante, según nos contaron. Por cierto, este fin de semana también acabó lo del Euroyeye y esto del Arco Atlántico, que creo que hubo bastante folicia por ahí. Esto del Euroyeye, yo estuve viendo un poco el jueves el grupín este que hablamos el otro día, que tocaba en la Plaza Mayor. Ajá. Unos chavales jóvenes ingleses, la verdad, sonaban bien. Sonaban entre Beatles, un poco, bueno, no sé, así un sonido inglés, sonaban bastante bien. Bueno, era gratis, estaba en la Plaza Mayor y la verdad que había mogollón de gente. Y bueno, parte de la folicia del fin de semana. Bueno, voy a hablaros ahora de un disco que tengo aquí en la mano, que es un disco triple de Jimi Hendrix, que es otro tipo que no pusimos nunca aquí. Voy a poneros una canción de cada CD, son tres. No lo solemos hacer, poner tres canciones del mismo personaje, pero bueno, hoy quería, ya que cayó este disco en mis manos, que por cierto fue un regalo de Nuria, quería hablamos un poco de Jimi Hendrix, que ya murió en 1970. Vamos a pinchar un temilla que se titula Fire, Fuego, a ver qué os parece. Os va. We'll be right back. stand next to your fire. Let me stand, let me stand. Bueno, como veis, son grabaciones bastante antiguas, con un sonido que no está como los sonidos de ahora, remasterizado y producido al 100%, pero bueno, y una muestra de lo que se hacía por aquella por los años 60, ¿no? Lo que hacía gente como Jimi Hendrix. No, pues, y suena de cine. Venga, vamos con más cosines. Bueno, vamos a contaros ahora otros un par de eventos más de este fin de semana. Uno en Olés, que fue el undécimo mercado tradicional, a partir de las 11 de la mañana. Ah, en Olés, lo del azabache. Efectivamente, hubo artesanos del azabache, de la madera, de las telas, del hierro. Es que en Olés hay mines de azabache. Son les poques, en Asturias quedan poquísimas mines de azabache, y una de las que quedan en Olés. No, pues la verdad que estuvo bastante bien, según nos contaron, y después hubo oficios de estos que están olvidados, como cabruñar una guadaña, como catar una vaca y como trasquilar una abella. Sí, o ferrar un caballo. Claro, que la gente no está acostumbrada a verlos, y si lo ve yo en un documental, pues entonces disfrutó un poquitín bastante del mercado, ¿no? Que nos contaron, ¿no? Yo fui dos o tres veces al mercado. Si no sabía que era este fin de semana, porque es que además estuvimos al lado, porque eran también las fiestas de Quintueles, bueno, de Grande Roble, había una historia ahí, y estuvimos al lado, y no sabía que era el mercado de Oles, si no hubiera acercado. La verdad que es muy guapo. Sí, ¿no? Y en Quintueles estaríais en la rozada, ¿no? Que hubo, ¿no? Hubo era una rozada. Era una bonitada el sábado y una rozada el domingo. Efectivamente. El presidente de festejos nos contó también, según por ahí estuvieron nuestros espías, que no había tanto como para la bonitada, que había como para 800 raciones. Pero bueno, la rozada fue pa 500 personas, o sea, la verdad que estuvo bastante bien. Y nada, termina hoy con la recuperación tradicional de la romería popular, que hacía 35 años que no se celebraba en Quintueles. ¿Sí? Sí. Bueno, pues luego. Decía uno de allí que antiguamente, terminaba la misa y lo típico era comer en el prau, y que se había perdido un poquitín todo eso e intenté recuperarlo. Parece que esto de la crisis vale para algo. Sí, hombre, poco a poco habrá que ir remando. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos con otro temilla de Jimi Hendrix del segundo disco. Bueno, este tipo nació en Seattle en 1942 y empezó a tocar, bueno, pues con la gente. Él era muy fan de Muddy Waters y de Robert Johnson, y empezó a tocar con Billy Cox, con Sam Cooke y tal. Pero bueno, él como iba por libre, era demasiado individualista, pues entonces montó un propio grupo con gente como Noel Redding o Mick Mitchell, y empezaron a grabar y fue cuando ya dieron el pelotazo con el segundo disco, que fue Your Experience. Y bueno, hasta día de hoy, ¿no? Ya sabes que lleva uno de los más, uno más de los de todos los que de todo, como decía aquella canción de Barón Rojo, los mártires del rock and roll. Bueno, vamos a escuchar otro temilla de este que se llama algo así como Voz en el Aire. Ahí os va. Thank you. guitarra psicodélica y tóxica de Jimi Hendrix. No, no, inconfundible, inconfundible. Bueno, vamos a seguir contando yo aquí a la gente un poquitín cosines que pasaron este fin de semana. En Tazones se celebró el 33 certamen de pintura este fin de semana pasado. Durante unas cuantas horas, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, alrededor de 200 personas, la mayor parte de ellas niños, estuvieron pintando en acuarela el paseo y certificando un poquitín las bases del concurso. Los niños llevan como premio libros, pinturas, trofeos, y los adultos se repartieron un total de 2.500 euros. Que bueno, que oye, para pasar una mañana ahí tampoco es un moco de pago. Ganó un asiático, Jong Hong Rao, y el presidente nos contó por ahí en nuestros espías, el presidente contaba así entre bambalinas, que el ganador, este asiático, y su mujer estuvieron durante unos cuantos días por ahí y pensaban en el pueblo de que iban a abrir un bazar chino por ahí en Tazones. Y mira, al final venían al concurso para que la gente que nos escuche vea que estos concursos tienen repercusión a nivel... ¿Ya? De afuera, sí, bastante importante, ¿no? ¿Pero que era un concurso de óleo? De pintura al óleo, sí. Y la verdad que, hombre, 200 participantes, 45 adultos, y in situ y todo, hombre. Yo sé que hay uno en Portugalete, en Bilbao, hay bastantes a nivel nacional. Y este, la verdad que, oye, nada, la 33 edición ya lleva... Ya tiene solera. Ya te digo. Bueno, vamos con más rock and roll. Vamos a acabar ya con el ciclo de Jimi Hendrix. Un temilla del tercer disco que se llama Psycho, algo así como Psicosis, que bueno, lo podía haber cogido Hitchcock perfectamente para la película. Ahí os va. Otro día seguimos con más Jimi Hendrix. No tiene desperdicio, ¿no? El disco, ¿no? Los hombre, discos. Una música muy particular. Y para escuchar según qué momentos, ¿no? Pascu, si te traes los tres discos del tirón. Quedes como la guitarra, ¿no? Psicodélica, ¿no? Bueno, vamos a comentaros aquí a la gente un poquitín. También que este fin de semana terminó el cuarto maratón de fotografía que organizó un periódico de aquí de Gijón. Para captar un poquitín la esencia en una instantánea de Gijón, ¿no? El premio tenía cuatro categorías. Una era el Arco Atlántico, que eran fotografías sobre el evento del festival y relacionadas. Ganó una foto, yo la foto me lo contaron. Danza nocturna en la playa, la foto que ganó lo del Arco Atlántico. La verdad que estoy viéndola aquí, está y es como muy... yo creo que esto es de la noche de San Juan. Y una foto de la noche de San Juan con fogueres en la playa de Poniente y tal. Y bueno, si no, sí, tienen bengales, tienen antorches, tienen tal. Y hay una parejina aquí de hippies bailando alrededor de la foguera, medio en trance con una fumarea, todo difuminado y tal, de noche. La verdad que está muy guapa, ¿eh? Después hay otra sección que era Gijón Deporte, que como el nombre indica, es sobre el tema del deporte y se ve como. Como un padre y un hijo, parece que juegan ahí, sí. Está un poco difuminada entre con espales, ¿no? Sí, entre la bruma en la playa, con el muro de con la barandilla, el muro delante, la verdad que está guapa, ¿eh? Hombre, gústame más la otra, ¿eh? Pero bueno, son categorías diferentes, una del tema de deporte, pero son guapas, es que están difuminadas y entre la bruma y tal, están muy guapas de ver. Y después está la tercera categoría, es Gijón Verano, que es una instantánea que tuvo lugar precisamente en torno al Festival Aéreo, que la verdad que, según me contaron, tiene muy buena pinta, y una instantánea de este es que lle isofacto, ¿no? Sí, bueno, no, es que está hecha con a una velocidad de cojones, porque paró el caza en el aire con la gente abajo, con los pies mojados en el agua viendo el avión. Está, y es la menos creativa de todas, esta es la más fácil. Esta, si dispares con alta velocidad, y es fácil. Y después estaba una que es recuperatoria de las tres anteriores. Y después, como anécdota, contar que el ganador en dos de ellas, en la categoría del Arco Atlántico y mejor colección, hacía un mes que había comprado la cámara de fotos. Y la verdad que ni él se creía lo del premio. Y nos contó ahí a la gente que tenemos ahora por ahí pululando que mandó 34 fotografías y que ni de coña esperaba ganar nada. Pero bueno, que el año que viene va a estar ahí, que va a hacer buena inversión de la cámara. Joder, ahora ya ganó el primer premio. Este vuelve todos los años. No se van a librar de él tan fácil. Claro, cogió afición. Cogió la cámara y ya pilló. Bueno, pues nada, como Dios. Bueno, vamos con más musiquilla. Vamos a poner un temilla, All Right Now, que lo conocéis todos, del grupo Free. Ahí va. Look, what's your game, baby? Mazo de los Free, All Right Now, todo bien ahora. Bueno, vamos a contar ahora, nunca mejor dicho, después de lo que acaba de decir Raúl, y sobre todo darle la enhorabuena a un concejo que la verdad que le está echando desde hace un año un par de cojones, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Que es el concejo de ayer. Este municipio asturiano lleva en lo que, o sea, en lo correspondiente a un año, 82 actividades, entre ferias, mercados, entre tradicionales, ecológicos o de ganado y jornadas gastronómicas. Nuestros espías estuvieron por ahí y estuvieron hablando un poquitín con el alcalde y nos dijo que había que echarle un poquitín de imaginación, un poco bastante, por lo que estamos viendo, y buscar alternativas, porque evidentemente esto se traduce en una rentabilidad económica para el concejo, ¿no? Sí, de todas las maneras, el concejo de ayer, y que y la zona de Moreda, Felechosa, Cabaña Quinta, todo eso, cuando se acaba la temporada de invierno, que ya tienen la estación de esquí de Fuentes de Invierno... Sí, tienen un festival invernal que se llama Nevaria. Sí, bueno, y tienen la estación arriba que, bueno... va gente a esquiar y va gente a tal el fin de semana y bueno, pero que ye, como ya no hay mines, ya no hay nada, lo único que queda allí ye para ir a comer y poco más, entonces o se mueven o caduquen, ¿no? Porque ye lo que hay. No, bueno, ten en cuenta que está la Feria de Artesanía de Cabaña Quinta, la Feria de la Miel, Les Faves de San Martín, las jornadas gastronómicas de la carne del potro, etcétera, etcétera. O sea, sí, ahí es para comer, ya te lo digo yo que ahí se come de puta madre. 82 actividades en un año, ten en cuenta que esto revitaliza lo que es la economía de los pueblos del concejo, impresionante, ¿no? De todas las maneras, en mi pueblo había un dicho que decía que en ayer ni burra ni mujer. Pero bueno. Y después esto todo culmina con ahora en verano con visitas guiadas gratuitas por el concejo para que la gente lo conozca. O sea, que encima es muy guapo de ver eso. Son gente que le damos la enhorabuena más que nada porque con todos los recortes y toda la crisis que hay tienen un par de pantalones para hacer lo que hay que hacer y luchar por quien hay que luchar, que son por los ciudadanos. Bueno, dicho esto. Vamos con más rock and roll. Vamos a poner un temilla de un tipo, Cub Coda, que hace unos cuantos programas que no escuchamos nada de él. Vamos con un guitarrazo. Bueno, si os gustó este tema, prometemos poner alguno más del tipo este. Bueno, vamos ahora con un par de cosines más, ya para ir poco a poco terminando, con una exposición que estará hasta el 29 de septiembre en dos lugares, una en la laboral y otro en el antiguo instituto. Es gratuita, recoge el trabajo de 5 artistas internacionales y vamos a encontrar imágenes, objetos y sonidos que rompen un poquitín con las leyes de la física establecida. Y después alguna propuesta ahora para las 10:30 de la noche, si queréis, desplazamos un poquitín hasta cerca de la laboral, que en el Jardín Botánico, que es un dúo gijonés que se llama Pauline en la Playa, que se encarga de abrir un ciclo de actuaciones en directo al aire libre en uno de los espacios más singulares de Gijón, que es la terraza del Botánico. Y nada, oye, será por actividades este verano, ¿eh? No, estos son famosillos, ¿eh? Pauline en la Playa. Yo ya los vi un par de veces, son así un poco un rollo friki, moderno. Lo que pasa que no me gusta el último, o sea, el nombre del último disco, que es El Mundo Se Va a Acabar. O sea, eso de, suena un poco apocalíptico, ¿no? Sí, bueno. Es que mezclan playa en el título del nombre de ellos y el título es y suena un poquitín... Tienen que gustarte. Yo sé que tienen un montón de fans. Yo he visto un par de vídeos de ellos en Sol Música. Tienen así un rollo muy friki, muy extravagante, así un pop un poco, bueno, un poco personal. Pero al que guste, ¿por qué no? Mejor, no, son propuestas del verano, ¿no? La música en directo, siempre hay música en directo. Sí, hombre, sí, aunque sea por escuchar un par de canciones, si no te gusta, coges marches y ya está, no hay nada. De todas las maneras, ahora vamos a pinchar un grupillo americano que se llama Dropkick Murphys, que hacen un folk así cañero como esto, ahí va. Bueno, espero que os haya gustado este grupillo, que no conozca casi nadie, que yo no lo conocía hasta hace poco tampoco, y que son los Dropkick Murphys, que os vamos a poner más veces. Tenemos unos grupillos americanos de folk, tenemos un grupo de unos críos que tienen 8 y 9 años, que hoy no nos va a dar tiempo a poner, pero que en otros programas vamos a poner, que hacen también un folk, para tener 8 o 9 años vais a flipar de cómo tocan estos guajes. Y bueno, básicamente son grupos muy poco conocidos aquí en España, son grupos que hacen un folk, pero un folk punk, un folk con mucho rock, con mucha guitarra y con mucha caña. Y bueno, estamos en la recta final del programa. Bueno, vamos a comentaros un poquitín sobre las actuaciones de la Semana Negra, ¿no? El pregón va a ser el 9 de agosto, grande, el viernes. La Semana Grande. La Semana Grande. El pregón va a ser a cargo de nuestra queridísima y estimadísima Maciel, ¿no? Joder. Y después por la noche, a las 10 de la noche, en el Paseo de Begoña, va a haber una orquesta de Europe Big Band. El 10 de agosto, el sábado, a las 9 de la noche, toca el Cigala, Diego el Cigala, en la Plaza Mayor, con arreglos del guitarrista eléctrico Diego García, el Tangueru, que es la primera vez que Diego el Cigala utiliza este instrumento en su show. Y después, a las 11 de la noche, va a estar Julita Venegas en Poniente, con un sonido más electrónico y amateur. El acordeón la mete entre sintetizadores y la verdad que, bueno, va a presentar su último disco, que son otras cosas. Y después ya el domingo, a las 9, en la Plaza Mayor, va a haber un grupo británico de rockabilly, rhythm and blues, swing, country. Y sus principales referencias son los tres Luis, que son Luis Jordan, Luis Prime y Luis Armstrong. El grupo se llama Kitty, Daisy and Lewis, que son británicos. La verdad que tienen buena pinta, bueno. Sí, suena bien, de momento. Bueno, pues nada, como hay gente que dice que hay poco rock and roll, desde luego en este programa no será, pero yo también estoy de acuerdo en que hay poco rock and roll. Vamos a escuchar una de los Platero. Rock and roll. cobardía. No sé qué buscas tú, pero hay niñas bonitas. Me voy para el lugar, dos putas y un madero. Pues lo dicho, hay poco rock and roll, pero en el Furaco Indiscreto no. Tenemos una hora de rock and roll todos los lunes de 7 a 8. Bueno, tenemos un poquitín de todo, ¿no? Como decía, como en botica, ¿no? Rock and roll, noticias y... y sucedáneos. Y paranoias nuestras. Bueno, pasaron muy bien este lunes y muy bien durante la semana. Disfrutar de la vida, hombre. Y lo de siempre, nos vemos en los bares y si nos queréis contar algo, pues cualquier día ya sabéis, podéis llamar. De todas las maneras, el lunes que viene volvemos con más. Ahí os va, la sintonía de despedida y el lunes a las 7 ya sabéis, 105 de la FM. Y durante la semana también, porque detrás de nosotros hay un programa de jazz, anteriormente hay otro programa de otra cosa, hay un programa de rap, hay un programa de 50.000 cosas, la radio libre decisión. Simplemente respira.